siento que es más fuerte que yo. Esta noche todo es como no. Habla por él y por mí, decide por los dos. No sé por qué no supe contestarle. Le tengo miedo para provocarle. Si yo tuviera valor, debiera abandonarle. ¿Qué puede pasar? Podrías lastimarme tú, pero puedes resultar herido. Oh no, tú no. ¿Por qué no? Diré que ha sido culpa mía. Diré que han sido mis manías, que lo he querido y lo he buscado yo. ¿Por qué no? Esta noche te diviertes tú, mañana la venganza es mía, porque mañana puede ser mi día. ¿Por qué no? ¿Cuántos porqués? Si no es amor, ¿qué es lo que puede ser? Irresistiblemente suya, me quedo con él. Al menos dime que me adorarás. Dámelo todo, abrázame al final. Y júrame después que no me dejarás. ¿Qué puede pasar? Podrías lastimarme tú, pero puedes resultar herido. Oh no, tú no. ¿Por qué no? Diré que ha sido culpa mía. Diré que han sido mis manías, que lo he querido y lo he buscado. Thank you.